oh. Afghani musica. Escudo culto family. Yo. Me enamora tu actitud, nadie, nadie como tú. Eres, eres única con tu virtud. Brindemos una copa por tu saludo, mucho gusto. ¿Cómo te llamas tú? Me dice, me llamo Marta Luz. Y tú, Afghani musical, es un privilegio contigo conversar. ¿Y cómo estás? ¿Qué haces por aquí? ¿Por qué tan sola en lugar así? Tell me, baby, what's the deal? Contigo, mami, quiero pasarla chill. Quiero hacerte el amor, quitarte tu ropa interior. Quiero hacerte el amor. Tú me descontrolas al verte en baby doll. Tu cuerpo, mami, me descontrola. Contigo, mami, quiero estar a solas. Tu cuerpo, mami, me descontrola. Contigo, mami, quiero estar a solas. Para hacerte el amor, yeah, yeah, yeah, yeah. Para hacerte el amor, yeah, yeah, yeah, yeah. Si supieras que te amo, que te quiero, que te deseo con todo el corazón. Porque eres tú la chica que estaba besando conmigo en mis sueños. Ahora que yo te tengo, no puedo creer ahora lo que estoy viviendo. Es que no puedo creer que en realidad mis sueños se estén cumpliendo. Eres la que tanto amaba, la que esperaba, mami, hagamos el amor. De que tú tienes ganas de ir a mi cama, que esperas de hacerlo tú y yo. Me gusta por lo exótico, tu movimiento erótico, la fragancia de tu interior. Todas te envidian, pero tú eres superior. Dentro de la disco tú me llamas la atención. Condón, sí, para tener relación tengo que evitarme de cualquier infección. Serás mi leona y yo tu león. Ey, es evidente lo que siente tu mente. Puedo persuadir que estás caliente. Y aquí estamos tú y yo, los dos de frente, ambos devorándonos, los dos ardientes. Qué rico se siente. Tu cuerpo, mami, me descontrola. Contigo, mami, quiero estar a solas. Tu cuerpo, mami, me descontrola. Contigo, mami, quiero estar a solas. Para hacerte el amor, yeah, yeah, yeah, yeah. Para hacerte el amor, yeah, yeah, yeah, yeah. Afghani musical, representing Garifuna, Oculto Studio Family. Yeah!